Moi boas tardes, ben queridos ointes e seguidores do noso programa. Estamos en Sempre en Galicia, aquí no Radio Cornellá, no 104.6 da FM, e comenzamos un novo programiña para todos vosotros, dúas horiñas de radio que disfrutaremos de entrevistas, de noticias, de comunicacións interesantes e música. Música que hoxe vamos a facer que disfrutedes con un rapaz moi novo, moi interesante, que se chama Joel Padín. Pero primeiro vou a saudar o noso técnico Kiko Belinchón, que se non fora por ele isto non se iría adiante. E tamén o meu colega Armando. Boa tarde, Armando. Boa tarde, Xulio, como non, a Kiko Belinchón e a toda a audiencia que nos está a seguir. Veña, vamos adiante con a primeira parte deste noso programa, que é precisamente música para recibir os primeiros convidados. Se vos parece, arriba esa música que ten algo que ver con unha zona que en Galicia casi dicen que é nosa. Sí. Vamos alá. Música do Paralá. El viernes me gusta venir a este lugar donde el cielo se puede alcanzar. Cada rincón, cada amigo que vuelvo a encontrar, es como si no conociera aquí la soledad. Quiero perderme otra vez en el viento, descubrir el valle del silencio. Sobre las médulas vuelo y por Villa Franca voy a pasear. Ponferrada, Cacabelos, Molina, Torre Bembibre me roba la vida. Puente de Domingo Flores, mi gente querida, mi amor de verdad. al despertar el domingo en la casa rural. Rayos de sol que penetran en mi corazón. Desde el altar de la Quiana me siento a mirar cómo hizo Dios en el mundo el Edén. Síganme y ven, quiero pisar nieve en el morredero, subir en cuatro en un todoterreno. Sigan a la deportiva, tomamos un vino para celebrar. En los ancares puede que enfadero, cuando tengas suficiente dinero. Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, boas tardes, decimos os galegos, pero tamén pode, o que está a outro lado do fío telefónico aquí nesta situación virtual, non? Neste estudio virtual, Armando, seguro que nos escoita e nos entende ben o noso idioma universal. Trátase de Luís Cuervo. En primeiro lugar, saudalo moi afectuosamente. Moi boas tardes, Luís. Moitas gracias por atendernos. Boas tardes, Julio. Aparte de saludarte, felicitarte, porque en realidad te llamamos por una cuestión muy interesante e importante para los amigos de Asobecat, que esperemos que pronto se unan a nosotros aquí en este estudio virtual, que tanto Juan Pedro como Alfonso han decidido en la junta directiva de Asobecat que tú serías el premiado este año con el Arlequín que se va a entregar en este mes de verano en Galicia. Sí, eso me dijo, tuve una reunión yo con Juan Pedro y luego se unió a la reunión y me dijeron que sí, que me iban a nombrar al Arlequín, que sí me parecía bien, y naturalmente fue un honor para mí. Bueno, estoy muy contento. Vale, muy agradecido. La verdad es que nosotros nos enteramos pues por ellos y por FEGALCAT, por la Federación de Entidades en Cataluña, pues que bueno, que a principios de agosto vas a ser uno de los homenajeados, pero tú me parece que no eres nacido en el Bierzo, ¿no? Bueno, yo casi soy adoptado por el Bierzo. Bueno, la por eso decía, es que ¿cómo? Yo creo que esto es una... No sé si me extiendo, pero esto parece que sea un de cuestión de meigas, porque cuando yo estudiaba geografía de primero de bachiller, lo único que se me quedó fue León, el Bierzo y Ponferrada. Y es donde acabé aterrizando. Vale. Bueno, yo digo eso porque elegir gente del Bierzo, elegir una persona, pues porque tiene relación con el Bierzo. Es decir, tú estás, digamos, asociado, pero... puedes sentirte muy berciano, pues quiere decir que también... te han adoptado como una persona que no solamente amas el Bierzo, sino que además disfrutas con las cosas del Bierzo. Desde luego. Mire, me casé con una berciana en el año 73, es decir, que llevo casi 50 años con una berciana. Y esto, claro, dice, ¿de qué pueblo eres? Dice, del de mi mujer, ¿no? Pues eso es lo que me ha pasado a mí. Yo soy del pueblo de mi mujer. Hablando del pueblo, ¿cuál es ese pueblo? Sí, sí, hablando del pueblo, ¿cuál es ese pueblo que mencionas? Mira, el pueblo se llama Carracedo del Monasterio. Y está, se toca con cacabelos. Ajá. Se toca con cacabelos. El ayuntamiento de Carracedelo, claro. Pertenece al ayuntamiento de Carracedelo, sí. Carracedelo, bueno, es el ayuntamiento. Bueno, entonces, tú dijiste, bueno, yo, Galicia queda al lado, mi idioma casi va a ser el gallego, puesto que los bercianos también hablan gallego, y al tiempo, pues eso, disfrutar no solamente del Bierzo, como decía la canción que estuvimos escuchando ahora, sino también disfrutar de los orígenes. Manjares del Bierzo. Exactamente, de los orígenes y de todas las personas del Bierzo, ¿no? Naturalmente que sí, naturalmente que sí. La verdad es que es una tierra de acogida maravillosa y siempre me he sentido muy a gusto. La lástima, bueno, la suerte en el fondo es que no está masificado el Bierzo. Claro. Entonces los que vamos allí lo podemos disfrutar mucho más. Pero no disfrutáis solamente del paisaje, de su zona, de la gente, sino que también disfrutáis de una gastronomía excepcional, ¿no? Naturalmente, sí. Es que el Bierzo, de verdad, que lo tiene todo. Un vergel, ¿no? Es una maravilla. Un vergel. Y además, hablando de ese pueblo... Es un vergel. Hablando de ese pueblo que nos mencionas, Carracedo del Monasterio, aparte de su patrimonio cultural y patrimonio, bueno, pues extraordinario, también es caracterizado por un vino excelente. Ese Mencía que se cultiva, sí, en aquella, sí, zona, es extraordinario. Es buenísimo. Y bueno, precisamente lo que hablábamos, el alcalde de Carracedelo, tiene unas bodegas, el Raúl Valcarce, que ya lo hicieron berciano de honor un año, bueno, sí, con Isabel, que estuvo con la Isabel, la de la flauta. O sea, pues, del restaurante tiene bodegas, flauta, sí. Tiene unas bodegas impresionantes allí, el Abad Don Bueno, que le llaman. Las bodegas Abad Don Bueno. Sí, sí, sí. La verdad es que es muy... Es que, el vino este, de Carracedo, sí, y esas bodegas, anduvieron los frailes por allí al lado. Sí, bueno, es que el monasterio aquel tiene mucha vida. Claro. Sí. Tiene mucha historia. Tanto, por eso digo. Le damos la bienvenida y saludamos también a Alfonso. Muy buenas tardes, Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Alfonso. Buenas tardes. Buenas tardes, Armando. Buenas tardes, Luis. Venga. Buenas tardes. Para el Arlequín en Galicia, puesto que la Asociación Osobecat ha decidido que Luis sea el homenajeado. ¿Fue muy discutido en la junta directiva vuestra para poder elegir precisamente a Luis? Bueno, muy discutido no. O sea, solamente fue proponerlo. Indudablemente teníamos que valorarlo, como siempre hacemos, no hacemos las cosas así en la torera porque sí, vale, sino lo estuvimos valorando, sopesando y unanimidad que se ha decidido que fuera él. Entonces Juan Pedro ya tuvo contacto directo con Luis, como representante de la asociación, y Luis pues ha aceptado, que está encantado que haya aceptado con este honor y con este premio que la Asociación de Gallegos en Cataluña nos ha propuesto. FEGALCAT, precisamente, ¿no? FEGALCAT, sí. ¿Para qué día se tenéis previsto? Creo que era en agosto, ¿no? No sé si es el 8 o 9 de agosto. Me parece que es el 10. El 10 de agosto. Hay una localidad bastante importante de Galicia donde va a celebrarse precisamente este evento, ¿no? Sí, ya te comenté, bueno, que todos estos datos los tiene Juan Pedro, perdona. Ah, claro, y que estamos esperando que... De... Para estamos que esperando que se conecte también Juan Pedro aquí a estos estudios virtuales. No podemos ver a Luis porque tiene su cámara ahí con dificultades. No funciona, no sé qué le pasa. Pero sí que le escuchamos bien y, bueno, pues estos estudios virtuales sirven para, por lo menos, para comunicarnos. Nos están bien. Él claro. Dice que percibe bien nuestra charla y nuestra participación. Quería preguntarle algo más a Luis. No sé si tú... si vosotros habíais valorado en especial parte de su trayectoria, pero como letrado que él es, también digo yo que esa quinta provincia, como dice él en algunas de sus intervenciones, le atrae también porque su profesionalidad le pide también trabajar allí. ¿A quién va la pregunta? Para ti, Luis. Yo te preguntaba si tenías... Ah, para mí. Profesionalmente tenías también cierto vínculo. No, profesionalmente no... Bueno, siempre alguien del pueblo te pide consejo, pero nunca... La verdad es que no trabajamos allí, porque, claro, queda un poco lejos. Sí. Y es problemático, porque si tienes que desplazarte... Uh-huh. Está muy lejos, desgraciadamente. Está muy lejos. Prácticamente sí. Hay 930 kilómetros de aquí Barcelona al pueblo de mi esposa, entonces es bastante complicado. Sí. Hombre, alguna vez lo que sí se hace es ayudar a quien lo necesita, aconsejando, porque tampoco puedes hacer mucho más, ¿no? Desde la distancia, pero bueno, la verdad es que no he trabajado nunca en Ponferrada. Está bien. Está bien, está bien. No, era cuestión, era pregunta casi obligada por el hecho de sí, que... Sí, que hay gente que trabaja aquí y allí, quiero decir sí, que... Sí. Bueno, con respecto a tu trayectoria, no solamente como profesional, sino como de vida propiamente dicha, relacionada, pues seguro que en vacaciones, en verano o en Semana Santa o en otras ocasiones, pues la visita al Bierzo era casi imprescindible. Pero en años, como tú has dicho, desde muchos años atrás, pues llegar allí atravesando el Manzanal era una odisea, ¿no? Julio, era una locura, pero ya no el Manzanal, sino salir de Barcelona a las 7:30 de la mañana y llegar a las 10:30 de la noche allí, con las carreteras que había en toda España y los coches, que tampoco son los de ahora. Pero era una copella aquello. Pero allí mucho más, ¿no? Porque aquello... Bueno, el Manzanal te tardabas 3 horas en llegar de Astorga a Ponferrada. Claro que subir aquello era un ejercicio casi de... Sí, sí, era como Aníbal cuando cruzó los Alpes, casi, ¿eh? Una epopeya, ¿no? Era una epopeya, era algo increíble. Y bueno, era y si cogías un camión de carbón delante, ya te podías morir allí. Era algo terrible. Claro, porque además ocurría eso, que allí se producía precisamente mucho carbón en zonas del Bierzo, ¿no? Favero, por ejemplo, y otras zonas de por allí, aquello era producción y Ponferrada, lógicamente. Sí, sí, pero la parte de Bembibre hacia arriba era una locura. Aquí ya los camiones llevaban uno detrás de otro y a 10 por hora porque la carretera no daba para más, vamos. Y los sufridos turismos que íbamos detrás, acabábamos hasta el gorro. Pero bueno, todo sea por el Bierzo, ¿eh? Ahora se disfruta muchísimo más, ¿no? Hay muchísimas más, no sé, más posibilidades. Y además las carreteras están un poquito mejor. Y claro, lógicamente ya tenemos mejores también, mejores máquinas para llegar ahí y todo. Pero el disfrute visitando el Bierzo lo lleva todo, ¿no? Monumento. Eso lo lleva todo. Me doy cuenta que nosotros ahora, aprovechándonos de las buenas, mejores carreteras y mejores coches, vamos 3 veces cada año al Bierzo. Vamos para Navidades, Semana Santa y para el verano. Quiere decir que es que estamos enganchados al Bierzo. ¿Cómo que? Es que... Una de las causas, ¿verdad, Alfonso? Que habéis elegido precisamente a este berciano de pro es precisamente por eso, porque se presume de su bercianismo adquirido. Exactamente, Luis, un vínculo con el Bierzo a veces va al invierno más que yo. Imagínate. Como dice Luis, tres veces al año, pero para disfrutar el invierno no solamente es necesario el invierno, sino aquí en Cataluña también podemos disfrutar del invierno, como vosotros también sabéis. Sí, en claro. Botillo, haciendo un mar, haciendo un magosto, y que bueno, sí, deleitando esos que tiene el invierno. Pero para saborearlo y para tenerlo más contarlo con los cinco sentidos, es acercarse al Bierzo, acercarse a Ponferrada y cruzar desde Torre del Bierzo hasta Villafranca del Bierzo. Toda la extensión del Bierzo es estupenda. No solamente el Bierzo la conocemos por su minería, por su gastronomía, sino también últimamente por sus escritores. Yo ahora estoy leyendo un libro que es de Juan Pablo Gándara de Toreno, Los últimos días con Valentina, y me fascina porque es un berciano de Toreno que implica el escenario en Castelldefels con filmes de Ponferrada, de Astorga y de Galicia, o sea que tiene una mezcla un poquito de todo. O sea que además de actividades gastronómicas y relaciones sociales, también presentáis o tenéis libros relacionados con el Bierzo. Bueno, te podía hacer una lista de escritores, como es el faberense ya fallecido Eloy Terrón, también filósofo, Ramón Carnicé, Carlos Mestre, Carmen Budimayor, María Luisa Picado, con el libro Camino Negro, dedicado a la época negra de los años 50-60 en la minería del Bierzo, Juan Pablo Gándara de Toreno, que ya te he comentado, y Berta Pichel, con Cicatrices de Charol. Ah, sí. O sea, tenemos una amplia gama de escritores que también, pues el que se mete en el libro y le gusta la lectura, tendrá momentos de pasión, incertidumbre y de deleite. Habrá que hacer alguna actividad relacionada con estos libros y presentarlo en alguna ocasión, alguna celebración o alguna conferencia que hagáis, ¿verdad? Sí, pero precisamente Juan Pablo Gándara se ha prestado a ello, a ver si... Me estoy leyendo el libro. Ajá. Sí. Muy bien. Los últimos días de... Valentina. Me faltan dos capítulos y cuando la acabe de leer, pues ya con. Vale. O sea, el Bierzo es cultura, es ser, es sentimiento, es mucho. Está bien. Bueno, que os agradecemos muchísimo esta comunicación, esta colaboración que tenéis siempre con nosotros, siempre tan amablemente los de Asobecat, y a Luis volver a felicitarle y que, bueno, pues ya le preguntaremos cómo lo celebrará ganando el Bierzo con Galicia, que, bueno, que ya son casi la quinta provincia de Galicia, ¿no? Claro. De todas maneras, Julio, espero verte. Espero verte en la LIL el 10 de agosto. A ver si somos capaces. Yo lo intentaría. Bueno, lo intentaré. También Armando. Me parece que Armando está deseando, como di él, de llegar a Galicia. Ya mismo, ¿no? No me habléis de Galicia porque, vamos, se me viene el cuerpo abajo. Tiene razón, que llevamos un año muy duro. Muy bastante, duro. Bastante duro. Bueno, pues tenemos que despediros, agradeceros muchísimo la colaboración y la participación de hoy en nuestro humilde programa, pero que sepáis que os tenemos en el corazón, que os deseamos lo mejor y, como en la radio siempre hay muchísimas intervenciones y participaciones, tenemos que saludaros cordialmente y darle pronto el saludo a las personas que vienen detrás. Pues muchas gracias, Julio. Muy bien. Gracias por haber podido hablar contigo. Un fuerte abrazo. Un abrazo para todos vosotros. Venga. Vamos a pedir. Alfonso también, que es muy guapo. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Gracias, chao. Encantado de conoceros. Gracias. Hasta luego. Vamos. Le ponía un bocadillo de música y de seguida conectamos con siguientes personas convidadas. Vamos a la. Comen castañas asadas que vinieron de padrón. He bebido hoja de bamio, he doy mi corazón, he doy mi corazón, he doy mi corazón. Comen castañas asadas que vinieron de padrón. Basilisa, lisa, lisa, basilisa, lisa, lisa, como una baldosa, lisa, como una pared. Basilisa no baile, dicho en voz alta. Si me gustan los hombres, es por la gaita. Es por la gaita, nena, es por la gaita. Basilisa no baile, dicho en voz alta. Ese que anda no baile, sacude menos calzón. Parece que le va adentro un ferrado de abellos, un ferrado de abellos, un ferrado de abellos. Ese que anda no baile, sacude menos calzón. Basilisa, lisa, lisa, Basilisa, lisa, lisa como una pared. Basilisa no baile, dicho en voz alta. Si me gustan los hombres, es por la gaita, nena, es por la gaita. Basilisa no baile, dicho en voz alta. O lugar de siete coros, tenga pedra cadrada, donde se sientan las mozas, arraña la condenada, arraña la condenada, arraña la condenada. O lugar de siete coros, tenga pedra cadrada. Basilisa no baile, dicho en voz alta. Si me gustan los hombres, por la gaita, nena, por la gaita. Basilisa no baile, dicho en voz alta. Basilisa no baile, dicho en voz alta. Si me gustan los hombres, es por la gaita, nena, es por la gaita. Basilisa no baile, dicho en voz alta. Basilisa no baile, dicho en voz alta. Si me gustan los hombres, es por la gaita, es por la gaita, nena, es por la gaita. Basilisa no baile, dicho en voz alta. Como un abaldón.